muy valorable. Estamos contentos como INJUS de junto a la Seremi de Salud estar articulando este tipo de reuniones. Somos unos convencidos de que los jóvenes son agentes de cambio en la sociedad, y para nosotros es muy importante que los dirigentes de las distintas universidades nos acompañen, se sumen, se abran a reunirse con las autoridades. Así que creemos que fue un éxito y se viene un gran trabajo en conjunto con las federaciones de la región de Valparaíso.